Buenas, este es mi primer podcast. No tengo, digamos, no sé por qué me atrevo a hacerlo. Pero eso de tantos, o sea, tantos que he escuchado, voy a intentar entusiasmarme. Yo sé que va a haber muchas fallas, pero ya, a ver. Mi user en Twitter y en el mundillo del internet es Elisa. Bueno, he tenido tantos, pero ya con este es Elisa. Y no es que me considero geek o geek, o como se pueda pronunciar bien, pero me entusiasma mucho el conocimiento de la tecnología e informática. Caso contrario, que no soy ni graduada en eso, en informática, ni por nada del estilo. Soy una simple niña de secretaria bilingüe. Bueno, no es niña, yo una mujer hecha y derecha, que digamos. Pero me entusiasma mucho y he aprendido mucho. Como se dice, moneando se aprende. Bueno, ya llevo 4 años en la blogósfera. Comencé con Blogger. Primero fue con Vivelli, vivelli.blogspot.com. Después fue, yo creo que tantos, Sabelit y otros más. Y el último fue que me quedé con Elisa. Que ahora lo trae, me mudé a WordPress, ya con dominio, y ahora sí es elisa.com. Bueno, ¿por qué me entusiasma mucho la tecnología? No sé, quizás porque es un mundo muy diverso e interesante, porque cada día aparecen nuevos programas o los software con sus actualizaciones y muchas cosas más, muchos inventos. Ya, además, ¿cómo les podría decir? Me fascina, me fascina, me fascina. Aprendo mucho, aprendo mucho. Sin querer queriendo, como dice Chavo, aprendí mucho. Cuando empecé con Blogger, era eso difícil, eso del editor HTML. Pero como siempre, moneando, aprendí. Cuando fue la primera fase de Blogger, tenías que meter códigos, que borrar cosas y un poco más acá. Ya después vino la nueva versión. Ya era, bueno, en la mayoría te puedes entrar con tu cuenta Gmail. Y ya después ya fue otra cosa muy distinta. Pero también ahí le di y ahí aprendí que cambiar códigos, anchar, que digamos, modificar el template, quiere decir la plantilla. Fue muy difícil. ¿Cuántos dolores de cabeza me mandé? También ahora las plantillas vienen con adaptación a los themes de WordPress. Y también han sido muchos dolores de cabeza que me han mandado, pero así me he quedado un día entero buscando la plantilla ideal. Para los que creo que ya me conocen, cuando estaba en Blogger cambiaba mucho el diseño. No encontraba el ideal. Entonces, no sé, conocí gente. Además, estoy rodeada de mucha gente que le encanta ese mundo y ha aprendido muchísimo. Y es interesante, muy interesante. Se los recomiendo mucho. Y decidí dar un salto. Ahora con dominio. Ahora en WordPress. Ya no es el HTML, sino el CSS. O sea, la de estilo cascada. Que también, soy sincera, yo no sé nada de diseño ni nada por el estilo. Y más o menos estoy ahí dando, viendo, investigando qué hacer, porque ahora como WordPress viene con plugins, entonces es bien difícil. Yo no sabía nada lo que era, lo que es FTP, que es el protocolo de transferencia de archivos. Y ahora, ¿para qué? Ahí dando también, dando, dando. Pues, no es que me, considerarme yo geek. No creo. Todavía no llego a ese nivel. Creo que estoy en un nivel de principiante. Todavía no me puedo igualar a mis otros, digamos, amigos. Bueno, yo los considero así, que son Mr. Palacios o yo qué sé, en lo que es de podcast, se podría decir a Palulo o a Fabián o a muchas personas que en verdad no es que la palabra no es admirar, sino es como que ni que oh, maestros, pero ya. Pero es chévere, es chévere, es chévere. Aprendes mucho. También me abalancé a dar un paso gigante en el cual salí. Yo creo que no fue una de las mejores conferencias, fue creo que la peor. Cuando fue el Barcamp Guayaquil, yo di una conferencia acerca del rock guayaquileño 2.0. O sea, explicar mi experiencia, cómo ha sido con mi otro blog, que es el rockero, que es Manso Guayas Roquea. Para que mis nervios se notaron a flor de piel. Y en verdad, al final terminé llorando. Porque era de los nervios. A mí no me gusta hablar en público. Porque me da nervios. Soy demasiado nerviosa. Y bueno, lo di. Después los resultados fueron que mi conferencia no fue la mejor. Bueno, es su opinión, está chévere, pero lo di. Sí me han dicho para así lanzarme a dar otra conferencia, pero no, ahí no más. Yo creo que eso fue la culminación de mi experiencia en conferencias. También se viene ahora ya está, se viene lo que es el Refresh, que lo es auspiciado por digamos, el Tech Day de Guayaquil. Va a ser en el edificio Movistar. Va a ser una experiencia muy buena. Vamos a aprender mucho más. Y bueno, mi cerebro está atento a obtener conocimientos de los expositores. También, ¿qué puedo decir de mi experiencia en ese mundo internet? Bueno, yo empecé, bueno, con una PC que vino con XP, ahí trasteando, más o menos manejé bien el XP. Después le vine a meter Ubuntu, o sea, Linux. ¿Para qué? Tuve un profesor bien, digamos, carepescado, porque veía una explicación así, flash, y yo tenía que, me quedé en las mismas, pero aprendí algo. Claro, a base del internet, que investigar y todo eso, aprendí alguito. Especialmente andar en la terminal, que son el bendito sudo, que el apt y un poco de cosas, un poco de código que, no es código, digamos, comandos que me hicieron bola. También después me cambié a Vista y fue el Vista Ultimate y fue, qué experiencia. Estaba matando la memoria de la máquina. Y luego una amiga me ayudó y regresé a XP. Okay. Luego ya vino, ya me actualicé más. Ya no era PC, ya era una LACT. Todo el mundo la conoce como la Bitch. La Bitch ha pasado por sus etapas. Primero fue el Vista, en el cual, pobre máquina, tanta información se manejó que la sentí demasiado lenta. Le estaba matando la memoria de nuevo. Bueno, es que la memoria es de 1 giga, entonces, ¿qué se puede hacer con una LACT de 1 giga? También cambié a XP. En XP también chévere todo. Transformaciones. Me encanta transformar. Cuando he tenido XP, me encanta transformarla. O sea, en la parte visual, lo que es Linux, una visión de Linux, una visión de Vista, una visión de Mac. Adoro las Mac. Como en esta máquina que tengo, que es, no es mía, pero la vestí, la disfracé de una Mac, de Leopard. Entonces, imagínense, parezco loca. Y le metí otra vez Linux a la laptop. Pero ahorita la bitch está media muerta porque creo que se me fundió el conector de energía y el cargador. O sea que estoy mal, extraño a mi bitch. Bueno, no sé cómo podría decir que cómo me he envuelto en este mundo. Hay varias cosas en este mundo del internet, como es las redes sociales. Sí tengo algunas cuentas, pero las prefiero tener en privado, son privadas. También ahora el famoso Twitter es adictivo. A veces me la paso buscando nuevos clientes Twitter, como primero comencé con Twitter Fox, después Twitter, después BitTweet, que es un plugin, es un add-on del Firefox. Soy fiel al zorro, aunque sí he, digamos, probado algunos otros navegadores. Y me quedé con TweetDeck, también lo he probado. Ahora estoy utilizando lo que es TweetSat, que es también cliente Twitter, pero en web. Es de la página web de TweetSat. Y StatusSet es la versión mejorada del TweetDeck, pero en cual tú puedes ver ahí mismo lo que son las fotos, lo que es el video que están tuiteando y todo eso. Yo creo que este podcast que he hablado, y si he hablado algo rápido, es por los nervios, es el primero. Y no sé, yo creo que salió, es un piloto, algo peor. Contando mi experiencia en el submundus. Y no sé, espero que les guste. Y les vaya mejorcito, ¿ok? Nos vemos.